De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Oh, maravilla del mundo, glaciar Perito Moreno, refugio de las estrellas cuando duermen en el suelo, sobre una sábana blanca que se desprende en tu velo, blanca como las pupilas de aquellos viejos abuelos. Tu corazón está vivo por un amor verdadero, y dicen que fue una india la que enamoró al mozuelo. Pero la tribu del tiempo se opuso y lo llevó lejos, lejos detrás de las piedras que casi besan el cielo. Oh, maravilla del mundo, tropel de nubes viajeras, identidad de mi gente, corazón de nieve eterna, dale a beber a mis ojos el alma santacruceña, por la garganta del viento donde se azula mi tierra. Dios ha querido dejarnos la más hermosa plegaria para poner de rodillas con tus colores al alba y derramar en silencio el alma de la paisana que anda tronando un suspiro entre burbujas heladas. Como nunca más volvió, ella se metió en el río y sus lágrimas heladas se azularon con el frío. Por eso brama tu voz cuando destrozas los hielos. Oh, maravilla del mundo, glaciar Perito Moreno. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, mi voz, mi voz, perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba, suele a veces llorar, la gaviota del mar. Si preguntan por ella, dile que era una estrella, lo volveré a encontrar, y el mar de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar, mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz. Escuchábamos Puerto de Santa Cruz en la voz de su creador. Estamos hablando de Horacio Guaraní, y de esta manera comenzamos un nuevo encuentro, un nuevo recorrido en Nuestra Sangre en FM Iser 95.5. Buenas tardes, Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y esta vez dejamos el norte donde estábamos el miércoles pasado. Hace mucho calor, incluso en Buenos Aires, así que dijimos, bueno, vámonos hacia un lugar más fresquito. Exacto, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, se vino así de golpe la primavera y casi verano. Te diría, sí, eso que estamos en pleno invierno. Vos veías hoy desde la gente que salía con camperas y bufanda, sí, hasta aquella que se puso las jotas. Es que vos pensás que en realidad estamos en pleno invierno todavía, entonces cuando uno sale a la mañana bien temprano, dice, bueno, por las dudas me llevo mucho abrigo, porque estamos en invierno, se supone que en algún momento del día va a ser frío. Esa gente, te juro que debe estar lamentándose todo lo que está cargando, porque después paseas todo el abrigo durante todo el día. Exactamente. Bueno, quizás la noche refresque, qué sé yo, y lo usen, no sé. Seguro, no bueno. Sé. Por lo pronto nosotros vamos a viajar hasta las 6 de la tarde, desde las 4. Y ahora, nosotros sí vamos a usar el abrigo. Nosotros sí los vamos a usar, porque bueno, estuvimos haciendo una pequeña venta en el programa anterior. El miércoles pasado estuvimos recorriendo el norte argentino, el noroeste, porque estuvimos puntualmente en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República, conociendo esta provincia que tiene tanto que ver con nuestra historia, pero además un lugar turístico por excelencia, muy completo, muy lindo, con una propuesta bastante variada. Aparte, ¿te acordás que una de las cosas que habíamos dicho respecto a Tucumán es que era la provincia más chiquita del país? Y como vos sos extremista en todo, dijiste, ah, nos vamos del norte para el sur. Sí. Pero aparte, nos vamos de la provincia más pequeña a la segunda más grande del país. La más grande de todas es Buenos Aires. Así la segunda es. Está allá por el sur. A ver, como siempre vos me vas dando datos. Yo te voy dando nosotros, datos. Nosotros ya estuvimos en Tierra del Fuego. Sí, o sea que entonces, tan al sur no estamos. Tierra del Fuego no es. No, Tierra del Fuego no es. Te decía, es la segunda provincia en tamaño, sí, del país. Es una provincia que en realidad tuvo autonomía como tal en el año 1955. O sea que es nuevísima. Uh-huh. Y es más, no solamente es nueva la provincia, sino que tiene el pueblo, la ciudad, la villa más nueva de todo el país, creado en 1985. Es una provincia que está dividida en 7 departamentos. Es una provincia que está dividida en 7 departamentos. Que limita al norte con Chubut. Sí. Al este con el Océano Atlántico. Sí. Al oeste y al sur con la República de Chile. Exactamente. Entonces, mira, yo ya me estoy acercando. Y que ya estamos bastante ahí. Te cuento que además tiene poca población, pero con la particularidad de que el 49% de ella, o sea, casi la mitad de la gente, se concentra en la capital. En la capital de esa provincia. En la capital de esa provincia, sí, sí, sí. Yo ya me estoy aproximando, calculo que los oyentes también, pero además les dimos dos pistas más, porque empezamos con un relato hermoso, un relato de un gran poeta oriundo de esta provincia que vamos a estar recorriendo hasta las 6 de la tarde juntos, en este vehículo imaginario que nosotros siempre proponemos, que nos acompañen con unos buenos mates hasta las 6 de la tarde. Decía, dimos una pista con este relato, sí, de este artista que se llama Hugo Jiménez Agüero. Uh-huh. Un gran poeta, un gran músico y artista de la provincia que vamos a recorrer hoy. Empezábamos con un relato de él que se llama Glaciar. Y eso ya nos da una pista bastante interesante. Bastante interesante, sí, sí. Después escuchábamos una canción. Exacto, una canción del gran folclorista argentino Horacio Guaraní, artista oriundo de la provincia de Buenos Aires. En realidad, él nacido en la ciudad de Luján, pero bueno, ha sido un gran un gran difusor de la música folclórica argentina y es un gran compositor, además de un gran artista muy completo. Y escuchábamos este tema que para mí es uno de los temas más ricos y más lindos de él, ¿no? Bueno, sí, eso comentabas también. Bueno, todas las pistas entonces para ir acercándonos a esta provincia. ¿Querés que te dé una pistita más? A ver. Es una de las provincias que tiene más diferencia en cuanto a luminosidad entre el día más corto y el día más largo del año. Por algo ejemplo, así como lo que pasaba en Tierra del Fuego. Te cuento los datos más exactos como para que tengas una idea. 21 de junio, día más corto del año. En esa provincia el sol sale alrededor de las 9:30 de la mañana. Uh-huh. Y se pone a las 5:30 de la tarde. O sea que tenemos apenas 8 horas de sol. Muy poquito. En cambio, en el verano, el 21 de diciembre, día más largo del año, va a salir a las 5:30 de la mañana y recién se va a poner en torno a las 11 de la noche. Así que mirá el día, ese día lo aprovechás, pero a pleno. Qué lindo volver a la Patagonia. Bueno, en realidad todo el país, el norte, el este, el sur, el oeste, todos los puntos cardinales de nuestro país son realmente riquísimos, muy, muy, pero muy lindos. Pero bueno, es siempre un placer volver a la Patagonia, recorrer una de las provincias más lindas por lo que estuvimos investigando en esta semana. No tuve la ocasión de conocerla. No, tampoco, pero ya no nos va a faltar oportunidad. Seguramente. Bueno, la idea también es tentar a todos los que están del otro lado a que armen las valijas y vayan, arranquen para allá. Exactamente. Te doy los medios de comunicación para que la gente ya empiece a comunicarse con nosotros. Pueden llamarnos por teléfono al 4-313-3422 o mandarnos un mail, como siempre decimos, a nuestrasangre@lib.com.ar. Si nos quieren escuchar y están cerquita de Retiro, es que sintonizan FM 95.5, que es FM Iser. Y si están un poquito más alejados, entran a internet. La página del Confer, que es www.confer.com. com, no, punto gov, punto ar. Gov come corta. Gov come corta, por ahora. Sí, igualmente está aceptando ya las dos posibilidades. Lo vamos a ver justamente en la página de la provincia que vamos a recorrer hoy. ¿En lo de corte de larga? Sí. Ah, mira. Bueno, vamos a la página de CONFAR. Sí. Hacia la derecha. Y abajo, link que dice ISA 95.5. Cliquean ahí y ya nos están escuchando. Y ahí escuchan a Paula Navata, Rodrigo Sarrayonga, en esto que es Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde. Bueno, a ver, ¿más datos o directamente vamos a la provincia? No, ya digámoslo. Ya Capital Río Gallegos. Capital Río Gallegos, sí. Estamos hablando de la provincia de Santa Cruz. Bueno, esta provincia hermosa, una de las provincias, como decíamos hace un rato, una de las provincias más grandes de nuestro país. Hermosa, unos paisajes increíbles que vamos a ir conociendo. Increíbles. Una propuesta turística, Paula, variadísima. Exacto. No solo... Uno tiende a relacionar casi siempre a las provincias de la Patagonia Argentina con la nieve, con el frío, pero bueno, vamos a ir descubriendo hasta las 6 de la tarde que podemos hacer muchas otras cosas. Claro, porque además vos sabés que esta provincia tiene la particularidad de tener solamente un centro de esquí o de actividades invernales. ¿Te acordás cuando hicimos el programa especial? Lo estuvimos mencionando, pero es uno solo y es pequeño, así que no se dedica específicamente a explotar estas actividades de invierno. Bueno, eso ya nos da la pauta también de que, bueno, en esta provincia encontramos justamente lo fuerte de la propuesta turística, no está vinculado justamente con los deportes invernales, no, no está tan vinculado con eso, sino con otro tipo de propuestas. Sí, sobre todo con el disfrute del paisaje, que es maravilloso. Totalmente, un paisaje maravilloso. Empezamos a hablar un poco de la geografía, ¿no?, de esta provincia, para ir metiéndonos de a poco en la provincia de Santa Cruz hasta las 6 de la tarde, pero además, bueno, para ir imaginándonos en nuestra cabeza, junto con toda la información que vamos a brindarle a nuestros oyentes, pero además con todas las imágenes que tratamos de transmitir desde acá, ¿no? No solo imágenes visuales, sino también auditivas, olfativas, ¿por qué no? Ay, gustativas, esas nunca nos olvidemos, nunca. La idea es transportarnos hacia la provincia de Santa Cruz, una provincia cuyo relieve presenta, te cuento, Paula, dos regiones delimitadas importantes. Presenta las famosas mesetas, características de la Patagonia Argentina, en el centro y en el este. Y hacia el oeste el relieve se hace más montañoso, por supuesto, debido a la presencia de la cordillera, de los Andes patagónicos. Exactamente, y bueno, y también tiene que ver con esta distribución del relieve, la distribución del clima. La zona cerca de la cordillera es una zona mucho más húmeda, porque recibe la influencia de los vientos del Pacífico y llueve todo por ahí, por la zona de la montaña, y luego hacia el centro y el este se va convirtiendo en una provincia un poquito más seca. Bueno, esto va a tener, también va a dar características a la flora y a la fauna presente en el lugar, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Bueno, justamente hablando de flora y fauna, por las características del suelo, por las características del clima, que ahora me vas a contar de qué viene el clima en esta provincia, encontramos una abundante vegetación, sobre todo la presencia de coníferas y hayas. Las coníferas, por ejemplo, encontramos los famosos pehuenes, ¿no? Uh-huh. Son vendrían a ser coníferas. Sí, ya a mí como mucho con los árboles no me preguntes, pero... Bueno, los pehuenes, las famosas, no me sale el nombre de la planta, ya me va a salir, pero los pehuenes, ese vendría a ser el nombre técnico. Bien, y yo te cuento que, por ejemplo, tenés el guindo, que... Únicamente en esta provincia y en Araucaria, tierra... Araucaria. Era más fácil Araucaria que Pehuen. Bueno, en los guindos, únicamente en esta provincia y en Tierra del Fuego se presentan. Después no hay guindos en el resto del país, así que también es parte de la flora característica. Tenés que tener en cuenta también que el coihue y el guindo son árboles que están siempre verdes. Siempre verdes, en cambio los otros árboles que hay, las otras especies, van modificando su tonalidad antes de perder las hojas, así que... Si vas en otoño encontrás todos esos tonos de rojo, naranja, amarillo, que son tan... Y los coihues también son típicos de la Patagonia Argentina, bueno, también en Bariloche los encontramos, más al norte de la región patagónica, también. ¿No? De hecho, bueno, te cuento así un datito más, en Bariloche hay un... De hecho hay un barrio que se llama Villa Los Coihues, así que... Mira vos. Los vemos presentes en toda la Patagonia Argentina. Tiene que ver con la vegetación también de lo que se llama Bosque Andino Patagónico, ¿no? Que venimos recorriendo también, y del cual venimos hablando y dando características en todos los programas anteriores que estuvimos recorriendo la Patagonia, y cuando hablamos también de los centros invernales. Exactamente. En cuanto a la fauna, te cuento qué podemos encontrar. Pumas, zorro colorado y también el zorro gris. Vas a encontrar también el huemul, el guanaco que está por todos lados. El otro día no estaba en Tucumán y ahora lo encontramos acá en Santa Cruz. Bueno, se ve que anduvo pasando por todos lados. En el norte y en el sur encontramos. El guanaco viaja tanto como nosotros. Está bien. También va a estar el ñandú petizo en realidad, yo no sé por qué petizito, me lo imaginé está chiquitito bien. Nomás. Y hay mucha riqueza en cuanto a las aves que encontramos, por ejemplo, el cóndor, el águila mora, el cisne de cuello negro, el picaflor de cabeza grande. Uh-huh. El carpintero patagónico. El famoso carpintero. Y muchísimas variedades de patos. Exacto. Y bueno, más al sur, obviamente también vamos a encontrar a los famosos pingüinos, ¿no? De la parte más austral de la Patagonia Argentina. Con todas las reservas, con todas las pingüineras que hay, que están justamente protegidas para cuidar a las diferentes especies de pingüinos magallánicos que se encuentran. Es que justamente eso te iba a decir, una de las especies más importantes es el pingüino magallánico. En un rato nada más vamos a estar hablando de esto, vamos a recorrer algunos de los más importantes. Si hablamos de pingüinos, tenemos que hablar de los lobos marinos también. Seguro. Ah, bueno. Y de los peces que hay. Exacto. Bueno, algo que me había quedado también por contarte, en cuanto a flora, bueno, también encontramos los notros. O sea, es que los notros es una flor, en realidad sí. Es una planta que tiene una flor muy linda, que es, bueno, hay de varios colores, hay azul, hay amarilla, hay blanca y hay rosa, si mal no recuerdo, en Río Negro también se encuentran, sí. Y son como unas florcitas muy, muy chiquititas, pero la planta es como si fuese un tubo, y tiene, es como un tubo, ¿viste? Como las plantas esas limpiatubos que encontramos acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. De color rojo, bueno, una cosa parecida, sí, pero de distintos colores, son muy, pero muy lindos. Bueno, y otra especie de la flora característica es el calafate, que justamente también le da nombre a uno de las villas, de los pueblos más renombrados, por lo menos últimamente, porque es la zona que visitan la presidenta y su marido cada vez que tienen la oportunidad de ir a descansar. Bueno, el calafate es un fruto, además, sí. Muy, pero muy rico. Bueno, en el sur también se pueden probar helados, se puede tomar té, o se puede comer la fruta del calafate, y así solita. Y dicen que aquel que probó el calafate vuelve precisamente al calafate, que una vez que se prueba el fruto, se vuelve al lugar. Bueno, hay una leyenda que cuenta también sobre cómo surge la flor del calafate y cómo surge el fruto. Tal vez dentro de un rato podemos repasar un poco también esa información. Dale, cómo no. Otra de las frutas que encontramos muy, muy ricas es el saúco. Y ahí tengo que mandar... Estamos recorriendo la provincia de Santa Cruz, pero tengo que mandar un beso a mi mamá, que está en Río Negro, que hace un dulce de saúco espectacular. Ay, bueno, qué rico. Sí, voy a andar pronto por Río Negro, así que capaz que me haga una pasadita por tu casa y una pasadita con saúco. Saúco, pero perfecto, de Rosa Mosqueta. Ay, bueno, qué rico. Ya tengo ganas de irme, ya está. Bueno, hablando de la parte hidrográfica, el río Deseado sabemos que es uno de los más importantes de esta región. Recorre todo el norte de la provincia, sí. Desde la cordillera hasta el Océano Atlántico, ¿está bien? Con dirección obviamente en noroeste, sureste. Bueno, y lo más importante de este río es que sus aguas provienen del deshielo cordillerano, justamente uh-huh. Porque el río nace en la cordillera. Sí. Pero también proviene otra porción de este agua del derretimiento de las nieves que caen en la zona meseta. Bajita, sí, sí. Exacto. Bueno, hay otros ríos también muy importantes, como el río Santa Cruz, que procede del lago argentino. Y también tenemos, bueno, el río Chico, el río Coil, el río Gallegos, que le da nombre a la capital. Así que, bueno, la hidrografía es bastante, bastante importante también en esta provincia. Bueno, pero nos vamos a quedar un poco con la intriga, con toda esta cuestión geográfica, con la historia. Todavía tenemos para hablar de la historia de esta provincia maravillosa que es Santa Cruz. Provincia patagónica argentina, hermosa en todo aspecto, que vamos a estar recorriendo hasta las 6 de la tarde en este nuevo destino de nuestra sangre. Paula Navata, Rodrigo Serralión, hasta las 6. Compartimos juntos ahora un poco más de música. En este caso es otro oriundo de la Patagonia argentina, Rubén Patagonia, haciendo Alma Sureña. Soy nada.

radioicer@confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Icer. FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre. En el país de la libertad, de la libertad. De 16:30 a 18, FM Icer 95.5. Escuchamos esta cortina de Pepe Sánchez, artista sannicoleño, de la provincia de Buenos Aires, que nos proporcionó estas creaciones y estas interpretaciones. Y cuando escuchamos esta cortina ya sabemos que estamos escuchando Nuestra Sangre, aquí en FM Icer 95.5, Paula Navata, Rodrigo Serralionga, aquí en la conducción, en la operación técnica Coco Bostañán, por supuesto, gracias Coco, y en la producción y coordinación de aire Mariano Pañuco. Nosotros hacemos compañía hasta las 6, nos informamos y viajamos juntos, en este caso por la provincia de Santa Cruz. Una provincia que, como decíamos, es inmensa, es tan tan grande que quizás necesitemos una guía que nos lleve a recorrerla. Totalmente, totalmente. Necesitamos una guía. Hoy tenemos el placer, como en cada encuentro aquí en Nuestra Sangre, de estar visitados por alguien. Vamos a tener una conversación telefónica. Está Elisa Rodríguez del otro lado. Ella es guía, es de Olavarría, pero es guía y vive en Calafate hace 10 años. ¿Estás por ahí, Elisa? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, gracias por formar parte de este encuentro nuevamente aquí en Nuestra Sangre. No, gracias a ustedes por llamarnos y por interesarse de nuestras vidas aquí en Santa Cruz. Bueno, Elisa, vos sos, recién decía, vos sos guía, en realidad sos de Olavarría, pero hace 10 años que vivís en el Calafate. Sí, yo viví en Olavarría hasta los 18 años, pues me mudé a la Capital Federal para seguir mis estudios. Estudié la carrera de licenciatura en turismo. Y una vez que me recibí quería venir a Patagonia y tuve la suerte de conseguir, estando en Buenos Aires, un trabajo para venir a Calafate por 6 meses. Esto fue en septiembre del 99 y todavía estoy acá. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que te enamoró de la Patagonia? Que vos dijiste, bueno, yo quiero ir a la Patagonia Argentina. Porque también muchas veces estas carreras relacionadas con el turismo y demás, también, qué sé yo, a uno le dan ganas por ahí de irse al exterior. ¿Por qué vos elegiste la Patagonia? Tenía la fantasía de que la Patagonia era un lugar tranquilo, me gustaba la idea de lagos, montañas, bosques, y quería probar suerte, quería ver si esa idea mía era así o si no me iba a habituar. Y si bien Calafate en sí bosque no tiene, porque estamos en el medio de la estepa, el bosque está a unos 50 kilómetros del pueblo. La verdad que el pueblito, porque en ese entonces era un pueblito, me encantó, la tranquilidad de la gente, se vive a otro ritmo. Y bueno, eso hizo que me enamorara del lugar y del trabajo. Imagínate que mi trabajo más común es llevar gente a visitar el Parque Nacional Los Glaciares. Uh-huh. Así que tener esa profesión como trabajo es también una bendición en cierto sentido, ¿no? Seguro. ¿Cómo fue ese cambio, adaptarte después de vivir en Olavarría, después de vivir incluso en Capital Federal, que es como una vida, como un abismo permanentemente? ¿Cómo fue adaptarte a esta nueva calidad de vida? Bueno, tuve la suerte que algunos compañeros míos de facultad también vinieron a Calafate, entonces esa distancia enorme, tenemos 3.000 kilómetros de acá a Buenos Aires, y en ese entonces no había aeropuerto en Calafate, así que teníamos que ir a Río Gallegos. Esa distancia se hizo un poco más llevadera por eso de tener amigos muy cercanos que también habían elegido Calafate. Y bueno, después me fui habituando a a la tranquilidad de la rutina, digamos, del ritmo de vida del pueblo, a la pasión que siento por el trabajo que hago. Y si bien se extraña a la familia, viajo dos veces al año a Olavarría, digamos que las desventajas son ampliamente superadas por las ventajas. Exacto. En realidad, a lo único que todavía no me habitué es al viento. Después del clima me fui habituando, pero el viento es tremendo acá. Pero bueno, igual así todo vale la pena. Ahora, bueno, yo calculo que con ese paisaje y esa calidad de vida, obviamente uno no tiene otra alternativa que estar feliz, ¿no? Pero ¿cuál es tu balance? Ahora te voy a preguntar también sobre tu actividad profesional, pero bueno, quisiera que me cuentes también primero cuál es tu balance después de 10 años de vivir ahí. ¿Cómo estás parada hoy en día? ¿Te gustaría volver? ¿No? El Calafate me sigue gustando, sigue siendo el lugar que elijo para vivir. Además, tuve la suerte también de conocer al amor de mi vida aquí en Calafate, formamos una familia, ya tenemos nuestra casa y demás. Si bien ha cambiado muchísimo el pueblo, cuando nosotros éramos poco menos de 7.000 habitantes y hoy somos poco más de 24.000, y ese cambio fue un crecimiento sin desarrollo. Entonces eso hace que haya muchas cosas negativas. Claro. Y que a veces me haga plantearme la idea de mudarme a otro destino. Uh-huh. Pero por ahora sigue siendo el lugar que elijo y trato de también desde la comunidad, digamos, llevar adelante acciones que hagan que la vida de todos sea mejor y tratar de impedir lo que no queremos que suceda. Pero por darte un ejemplo, desde hace un mes hay señal de celular en el glaciar. Para mí eso es tristísimo, escuchar gente que habla por celular desde las pasarelas, estando en ese lugar único, y más allá de una cuestión de seguridad, porque teníamos un servicio por la cooperativa local telefónica, tenemos un servicio de telefonía inalámbrica, o sea que uh-huh. estábamos comunicados en el glaciar, no había necesidad de llevar señal de celular. Entonces, muchas veces el avance no es sinónimo de progreso en calidad de vida, ¿no? Seguro. Esas cosas es las que a veces te hace replantearte el lugar donde uno vive, pero por ahora sigue siendo mi lugar en el mundo. Elisa Rodríguez, estamos hablando con Elisa Rodríguez, guía, ella es de Olavarría, pero hace 10 años que vive en el Calafate, y ahora me gustaría preguntarte, pasar a tu gestión en el Calafate. Elisa, vos perteneces a la Asociación de Guías de Santa Cruz. Yo quisiera que me cuentes también un poco cuál es la actividad turística que vos desarrollás aquí en Calafate. Bueno, que me pintes un poco a qué te dedicás vos en el Calafate, y bueno, y que nos pintes un poco el Calafate. Bueno, sí, AISAC es la Asociación de Guías de Santa Cruz, que tiene la sede aquí en Calafate, y la estrella del Calafate es el glaciar Perito Moreno, que está dentro del Parque Nacional Los Glaciares, así que es la excursión que más frecuentemente nosotros guiamos. Uh-huh. El Parque Nacional se encuentra a 50 kilómetros del pueblo, y una vez dentro del parque hay que recorrer 30 kilómetros más por el bosque para llegar al glaciar Perito Moreno. Uh-huh. Esa excursión es de día entero, y como te decía, nosotros como guía es la excursión que más frecuentemente guiamos. Después, por supuesto que el Parque Nacional es muy grande, es el más grande del país, tiene más de 700.000 hectáreas, pero lo que sucede es que un tercio del Parque Nacional está cubierto por hielo, por glaciares, así que claro, no todo el parque se puede visitar. Pero después hay otra excursión muy famosa aquí, que es una navegación hacia los glaciares Uppsala, Sperazzini y uh-huh. Bahía Onelli. Uh-huh. Esto va por el Lago Argentino. Exacto, el Lago Argentino, el Calafate está a orillas del Lago Argentino, uh-huh. y uno saliendo del Calafate tiene que hacer 50 kilómetros para el puerto, y una vez ahí embarca, navega por unos 15 minutos el lago argentino, el puerto principal del lago argentino, y luego ya entra en la zona de canales. Uh-huh. Es una navegación hermosa, muy espectacular, que les recomiendo a todos los que vengan que la tomen. Buenísimo. Esos serían los dos servicios más comunes, más frecuentes, que trabajamos nosotros como guías aquí en Calafate. Después, uh-huh. hay por supuesto visitas a estancias, hay visitas a ascensiones a cerros en 4x4, cabalgatas. O sea que la propuesta turística, digamos, del Calafate va mucho más allá, si bien es importante, va mucho más allá del, de, digamos, recorrer y conocer los glaciares y de navegar el lago argentino. Sí, sí, la idea es que la gente se lleve un panorama completo de la actividad y de la historia de Santa Cruz. La historia de Santa Cruz está sumamente ligada a la actividad ganadera, la cría de ovejas. Esa fue la primera actividad económica a gran escala que se realizó en la provincia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces hay todavía muchas estancias en los alrededores del Calafate. Algunas siguen trabajando como estancias que se dedican a la cría de ovejas, y otras se han retransformado a la actividad turística y permiten la visita. Y son sitios muy interesantes porque son muy diferentes a las estancias que uno puede ver en otras partes del país. Claro. Elisa, bueno, hablando con vos, la verdad que se me vienen miles de preguntas para hacerte la cabeza, pero me gustaría que me cuentes también con todo este tema que viene, que se viene tratando y que viene preocupando en los últimos años, que es el tema del calentamiento global. ¿Cuál es el estado del glaciar, de los glaciares, de los 9 glaciares que encontramos en Santa Cruz, de los más importantes, frente a este problema del calentamiento global? Sí. La mayoría de los glaciares que nosotros visitamos aquí dentro del Parque Nacional son glaciares que se desprenden de un campo de hielo que se llama Campo de Hielo Patagónico Sur. Uh-huh. Y la mayoría de los glaciares, excepto dos, uno en el lado argentino y uno en el lado chileno, este campo de hielo está compartido entre Argentina y Chile, la mayoría, les comentaba, están en retroceso. Uh-huh. Los únicos dos que no retroceden son el glaciar Pío XI en Chile y el glaciar Perito Moreno en Argentina. Ajá. El caso quizás más extremo en Argentina es el del glaciar Uxala, claro, uno de estos glaciares que yo te comentaba que se visitan con la navegación, que uno mismo puede ir viendo cómo año tras año hay que navegar más, claro, para llegar al frente. Incluso hay meses, como por ejemplo ahora, que ha tenido desprendimientos que se denominan catastróficos, que es que todo el frente en bloque cae, se desprende y después se desprenden témpanos más pequeños, pero que impiden el acceso a la bahía Onel, que está vecina al canal Uxala, y aquí en Calafate estamos viendo témpanos muy, muy grandes que normalmente se ven témpanos, pero no del tamaño de los que estamos viendo. Así que vos sabés que acá acá en Buenos Aires, en las líneas de subte, sobre todo, lo que estamos viendo en estas últimas semanas son dos fotos muy impresionantes puestas en paralelo. Una en blanco y negro de 1928, que muestra la inmensidad del glaciar, y una sacada en el año 2004, donde se nota increíblemente el retroceso. Bueno, esta propaganda tiene que ver, estas fotos tienen que ver con la ley de los glaciares, casualmente. Pero bueno, es como muy marcada la diferencia. Están todas las líneas de subte plagadas con estas fotos para que tomemos todos un poquito de conciencia respecto a este problema. Así que bueno, veremos qué es. ¿La glaciar Uxala es la foto esa? Sí. Sí, bueno, esa foto yo la conozco y es impresionante, como vos decís, porque además ahí se ve muy bien cómo ahora el glaciar Uxala tiene dos frentes. Claro. Antes tenía un solo frente y ahora, debido al retroceso, tiene dos frentes. Se ha creado otro lago frente a la pared terminal este, y sí, el retroceso es muy marcado. Ahora, yo recién pensaba, Elisa, cuando hay algo que es un espectáculo realmente, que viene gente, se me ocurre, ¿no? Viene gente de todo el mundo aquí para ver los desprendimientos del lago, del glaciar Perito Moreno, ¿no? Ahora, esto que en realidad es un atractivo turístico increíble, realmente, un fenómeno natural, ¿es algo negativo? O sea, ¿significa, tiene algo que ver con esto del calentamiento global, o es un proceso natural? En el caso del glaciar Perito Moreno es un proceso natural, y como te comentaba anteriormente, por suerte el glaciar Perito Moreno está estable, está en equilibrio desde hace unos 90 años aproximadamente. Lo que sucede es que, yo te comentaba antes que el glaciar tenemos que recorrer 80 kilómetros para llegar a verlo. Cuando nosotros entramos al Parque Nacional, los últimos 30 kilómetros se transitan por una península que se llama Península de Magallanes. Y tenemos la tremenda fortuna de que esta península, la punta de la península donde está el circuito conocido como Pasarela, se encuentra frente al glaciar Perito Moreno. Entonces lo podemos ver desde muy cerca. Claro. Y el glaciar Perito Moreno está en equilibrio, pero esto, este equilibrio es anualmente. En invierno acumula un poco más de hielo del que pierde y en verano se da la inversa. Se rompe. Entonces, cuando en invierno acumula más hielo del que pierde, como el glaciar está tan cerca de la península, llega a tocarla, a posarse sobre esta península, separando de este modo dos canales, un canal que se llama Brazo Rico, que vierte sus aguas en el canal de los Témpanos. El Brazo Rico está impedido de pasar por este dique natural que crea el canal, el glaciar Perito Moreno sobre la península de Magallanes, y en primavera la mayor parte de las veces el Brazo Rico erosiona al glaciar, abriendo una especie de túnel, creando ese puente de hielo que hemos visto durante tantas fotografías. Claro, pero que es el que se desprende. Claro, pero hay ciertos años en los cuales el Brazo Rico no puede erosionar inmediatamente este dique de hielo creado por el glaciar, pero como sigue recibiendo afluentes naturales, ríos, arroyos, precipitaciones y demás, el nivel de las aguas sube y eventualmente va a lograr erosionar el glaciar, pero debido a toda esa agua acumulada en el Brazo Rico, esa erosión va a ser tan violenta que va a hacer que ese frente del glaciar que estaba tocando la península de Magallanes colapse en ese fenómeno natural que conocemos como ruptura del glaciar Perito Moreno. Es algo espectacular de ver, pero que por fortuna no se debe al calentamiento global. Bueno, gracias por habernos aclarado, porque esa era la duda, porque no sabíamos si tenía así tal espectáculo turístico y natural, tenía algún lado negativo. Nos tenemos la suerte de que ese fenómeno que cíclicamente se produce no tengamos que ponernos tristes porque sucede. Bueno, menos mal. Ahora algo que quizás sí los haya puesto un poco tristes o haya afectado a la temporada esta puntual, la temporada 2009, fue la gripe A, ¿o no hubo repercusión respecto a eso? Sí, ya la temporada pasada con la crisis mundial fue muy dura. Fue la primera temporada en la cual el crecimiento de Calafate se vio paralizado, digamos. Desde el 2002, cada temporada era mejor que la anterior. Sí. Y la temporada pasada fue una temporada regular, por eso de la crisis internacional, el Calafate recibe muchísimos visitantes extranjeros. Claro. Sí. Así que ya la temporada pasada fue, las perspectivas no eran buenas para esta temporada, y sumado a la pandemia, bueno, estamos ante un panorama un poco incierto. Claro. No sabemos bien qué va a pasar. Los lugares de la República Argentina cuya principal explotación económica es el turismo, bueno, se ve muy afectada por este tipo de cosas, la crisis financiera, la crisis económica mundial y además, por supuesto, la cuestión de la gripe A y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, es así. Bueno, Elisa, para despedirnos, para terminar esta entrevista, me gustaría que así en dos palabras me digas qué ves vos desde el lugar que estás, porque acá te cuento, hacen casi 30 grados. Estamos en pleno invierno, hacen casi 30 grados. El cielo está gris. Pero además re pesado, una humedad terrible, ¿viste? Que en la Patagonia no hay tanta humedad. Me gustaría que me digas qué ves vos, qué estás presenciando, si me dejas con esa idea durante el resto del día. Bueno, yo desde la ventana de mi casa, hoy el día amaneció un poco nublado, con 3 grados bajo cero, pero después salió el sol y se puso bastante lindo. Ahora deben hacer probablemente entre 7 a 10 grados. Ajá. Está muy lindo, sopla un poquito de viento, y desde aquí lo que veo es la bahía redonda que forma el lago argentino. No te envidio nada. Y detrás nada. La cordillera de los Andes nevada. Oh. Increíble, increíble. No te envidio nada, Elisa, ¿eh? Bueno, te digo, nosotros por la ventana vemos todo grisecito nada más, así que bueno, envidia total. Bueno, Elisa, a que conozcan el Calafate personalmente. Iremos en cuanto podamos. Te juro, nos escapamos de acá y vamos para allá a visitarte. No va a faltar oportunidad. Toda la provincia de Santa Cruz es muy linda. No solo Calafate, sino que la provincia en sí es muy muy bonita y vale la pena visitar. Trataremos de venderla de la mejor manera hasta las 6 de la tarde aquí en Nuestra Sangre. Gracias, Elisa. No, gracias a ustedes. Elisa Rodríguez pasó, guía del Calafate. Ella es de Olavarría, pero Encontró su lugar en el encontró mundo. Encontró su lugar en el mundo, ahí en Calafate, provincia de Santa Cruz. Pasaron por Radio Iser FM 95.5 y por Nuestra Sangre. Agreste camino del sur, arrieros del piño se van, mis perros ladrando al azul, que encienden la estrella polar. Migaja de versos pintó el sol alumbrando el galpón, guitarra que suelta volar, gaviotas en mi diapasón. Antigua garganta del mar, me escribe un malambo lunar. Barrancas desnudas de flor, me llenan los ojos de sal. Me voy con el paso cansado de andar el camino que siempre se va. Volver, ¿para qué si no vuelven los sueños queridos que quedan atrás? Volver como vuelve el invierno, mirando al oeste ponerse a nevar. Yo soy como el viento que pasa y vuelve silbando de cualquier lugar. Y soy como el pálido río que empieza en rocío y termina en el mar. Fogatas del atardecer despiden al sol que se va, y un trago me invita a la sed, consuelo de mi soledad. Alerta vigila el ñandú que siempre me ha visto pasar, y siente lo mismo que yo, que nunca he podido volar. Paisano vejero del sur, tan dueño de la inmensidad, me basta un suspiro y saber que puedo llegar al final. Me gusta encender en el cielo el viejo cigarro del amanecer y el humo sutil de la niebla cuando bebe el lago ganas de llover. Llenarme de estrella las manos con esa negrura de un cielo al revés. Que poco me falta y que mucho, teniendo el silencio, me sobra la fe. Y llevo lo mismo que el río, un poncho de nieve pegado en la piel. Las leyendas narran sucesos que se cree que ocurrieron alguna vez en tiempos remotos e inciertos, y sustentan creencias y costumbres de una determinada cultura. No son interpretadas como ficción, sino que se suponen verdaderas. Son relatos anónimos, tradicionales y populares, que han sido transmitidos de generación en generación. Leyendas argentinas, en nuestra sangre. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Una sola radio. Radio ISER, FM 95.5. Los modos de vida y costumbres. El desarrollo artístico y cultural, científico, industrial. Nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre. Porque somos argentinos. De 16:30 a 18 por FM ISER 95.5. Todo eso que dice la artística y mucho más es lo que intentamos transmitir desde aquí, desde nuestra sangre en FM ISER 95.5, de 4 a 6 de la tarde. Recuerden que desde la semana pasada estamos con media hora más de programa, a pedido de ustedes. Exactamente, para tener un poquito más de música, para poder contar algunas cosas de manera un poco más relajada. Para siempre viajar más, Pau. Absolutamente. Tal absolutamente. Cual. Tener más tiempo para viajar. Sí. Como decimos siempre, consejo, el viaje... Siempre, el viaje no es el destino, sino también es el trayecto. El trayecto, exacto. ¿Está bien? Entonces cuando agarremos el auto, no solo por una cuestión de seguridad, sino disfrutar cada uno de esos momentos, el mate, que llevamos al conductor, al que va manejando el auto, no sé, las fotos que nos sacamos al costado de la ruta, en la mitad del viaje. Tal cual, las paradas obligadas a comerte un sanguchito. Cuando los chicos, exacto, se dicen, quiero bajar del auto y estirar las piernas, bueno, aprovechen y disfruten todo eso. El viaje es el trayecto, no solo el destino. Así que, bueno, esa es la idea también desde nuestra sangre, compartir todo este trayecto y todo este viaje para nuestro destino final, que en este caso es Santa Cruz, provincia patagónica argentina, que recorremos y conocemos juntos hasta las 6. Recién estuvimos con Elisa Rodríguez, que nos contaba un montón de cosas acerca del glaciar Perito Moreno. Exacto, Elisa Rodríguez nos... Bueno, además de dejarnos con esta imagen, ¿no? Nosotros miramos a través de la ventana de la radio en este momento y vemos el cielo gris. Sí, mucha humedad, mucho calor, porque hacen 29 grados, 4 décimos en Buenos Aires. Y bueno, y Elisa nos dejó con toda esa imagen del Calafate. Con un aire fresco aparte, el vientito, exacto, soplando, el cielo azul. Te digo que yo hasta me pondré un abrigo ahora. ¿Viste? No, porque afuera hace muchísimo calor. Exacto, bueno, pero además de pintarnos este paisaje hermoso, nos dio un montón de datos importantísimos sobre Santa Cruz, sobre el Calafate. Elisa Rodríguez es, recordemos, es guía en el Calafate, hace 10 años que ejerce allí. Forma parte de la Asociación de Guías de Santa Cruz y bueno, y nos contaba no solo la parte turística, sino también de ecología, hablamos del asunto de la gripe A, hablamos también del crecimiento abruptísimo que tuvo el Calafate y cómo esto no siempre repercute en un mejor nivel de vida de la gente que habita en el lugar. Aparte, vos fíjate, en 10 años que ella está, de 7.000 a 24.000 los habitantes del Calafate, un crecimiento impresionante. Exactamente, bueno, nos quedamos en el Calafate y empezamos a conocer también las cuestiones más importantes a nivel turístico, porque bueno, tenemos una cuestión de tiempo que respetar, pero bueno, al menos las cuestiones más importantes a nivel turístico, y empezamos a recorrerlas precisamente desde el Calafate. Pero antes, algunos mails que van llegando a nuestra sangre, @live.com.ar. Tenemos el mail de Analía García Cuella, pero que no nos escribe sola. Nos dice, queremos mandar el apoyo desde acá. Los estamos escuchando, Natalia, Cintia y Analía, y están desde su lugar de trabajo. Bueno, así que gracias, Natalia, Valerie, Cintia y Analía García Cuella. Muchas gracias por estar del otro lado, por prenderse, por viajar junto con nosotros. Ellas están trabajando y nos están escuchando al mismo tiempo y viajando con nosotros por Santa Cruz. Igual les recuerdo yo que si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos un mail, como hizo Analía y sus otras compañeras de trabajo, a nuestrasangre@lib.com.ar. Nos pueden llamar por teléfono también al 4-313-3422. Y si se animan, si hay originarias de Santa Cruz que nos está escuchando, si se animan pueden conversar con nosotros al aire. ¿Por qué no? Obvio que sí, que sería un placer inmenso para nosotros. Es más, nos pueden estar escuchando por FM Iser 95.5, pero si están un poquito más lejos... Claro, los que están en Santa Cruz no nos sintonizan por ahí, sino que entran en la página de internet del CONFER, que es www.confer.gov.ar. Van a la derecha de la página, bajan un poquito con el cursor, encuentran el link que dice FM Iser 95.5, cliquean ahí y nos escuchan. Y si yo quiero escuchar programas viejos, programas pasados, si yo quiero recorrer nuevamente el Jardín de la República, si Tucumán, te querés ir a Tucumán o a Corrientes o algo, a Mendoza, o a Santiago del Estero, a recordar, por ejemplo, la entrevista con Vitu Barraza, entras a nuestro blog, que es www.nuestrasangre2009.blogspot.com. Perfecto. Y ahí están todos los programas, del primero al noveno. El décimo estará esta noche porque es el que estamos haciendo ahora. Exacto, prontito van a encontrar también fotos del equipo de Nuestra Sangre. Recordamos, Paula Navata, Rodrigo Sorrellón en la conducción hasta las 6. Está Mariano Pañuco en la producción y coordinación de aire. Y en la operación técnica, el amigo Coco Gostañán, dedos mágicos. Coco, Bueno, seguimos recorriendo la provincia de Santa Cruz en Nuestra Sangre, este décimo destino. En este caso, seguimos hablando de Calafate. Seguimos hablando de Calafate, que es, como nos contaba recién Elisa, la puerta de entrada, si querés, a los glaciares. Uh-huh. Así que, bueno, tiene una vista increíble desde ese punto. Pero aparte podemos visitar otras cosas más allá de el Parque Nacional Los Glaciares. Exacto. Tenemos la Laguna Nimes, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, la laguna, sí, que la Laguna Nimes, por ejemplo, que es un realmente un atractivo turístico muy importante de esta región y de la localidad de Calafate, es muy importante porque además podemos, además de la belleza que presenta la laguna, podemos encontrar más de 80 especies de aves y hacer un avistaje, por supuesto. Además de recorrer la laguna, podemos también observar estas aves magníficas, 80 especies, recordemos, hacen un safari fotográfico. Y aquí encontramos, por ejemplo, lo que vos mencionabas hace un rato cuando hablábamos de flora y fauna, que decías que están los cisnes de cuello negro, los uh-huh. cauquenes, los flamencos, que son tan lindos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo este tipo de animales los encontramos justamente cuando vamos a la Laguna Nimes. Y si en vez de animales queremos ver vegetación, nos vamos al bosque petrificado de La Leona. Está a 110 kilómetros del Calafate. Recordemos que Santa Cruz es una provincia inmensa, así que las distancias a recorrer son mucho mayores que las que teníamos la semana pasada en Tucumán. Bueno, este bosque petrificado La Leona, hay troncos petrificados justamente, tendidos, son enormes y dan cuenta de lo que es el pasado faunístico de la provincia. Así que bueno, es un centro de atracción muy importante para antropólogos, geólogos, paleontólogos, y bueno, como para ver un poquito de todo. Vamos a ver que no es el único bosque petrificado que encontramos en la provincia de Santa Cruz. Hay un par más que los vamos a recorrer dentro de un ratito nada más, pero nos quedamos en el Calafate porque aquí encontramos un punto también bastante interesante y bastante, importante. El Balcón del Calafate, imperdible vista panorámica de este lugar maravilloso, a orillas del lago argentino, para divisar también todos los nueve glaciares. Que no se pueden acercar a todos, o sea que desde ahí los podemos por lo menos ver. Y también en el Balcón, el Calafate, quedan restos de las culturas prehistóricas que habitaron la región. Bueno, es un recorrido, te cuento, de 15 kilómetros de camino sinuoso, ¿sí? Y que podemos hacer en 4x4, así que es bastante adrenalínico, bastante mucha aventura también encontramos en Santa Cruz. Esto es un punto importante, porque como hablábamos recién con Elisa Rodríguez, la guía que nos comentaba que no solo encontramos los clásicos, los tradicionales atractivos turísticos en Santa Cruz, como puede ser el avistaje de aves, como puede ser conocer los nueve glaciares, uh-huh. bueno, hacer un paseo por el lago argentino, sino que además hay un montón de otros estilos de turismo que se pueden hacer y que vienen desarrollándose en los últimos años, como por ejemplo el turismo de estancias. El turismo de estancias. El turismo rural, uh-huh. ¿no es cierto? Estancias, mira, te voy a contar algunas de las que hay en la provincia y cercanas al Calafate sobre todo. Tenemos Alta Vista, que está cerca del lago Roca. Bueno, ahí puedes hacer cabalgatas, caminatas, avistajes de aves, puedes observar la flora y además ahí obviamente todo lo que tiene que ver con la actividad propia de la estancia. Está también el galpón del glaciar, donde hay ecoturismo y se hacen demostraciones de arreo de ovinos con perros, cabalgatas. Puedes también visitar todo lo que es el hacer el avistaje de las aves, así que bueno, bastante interesante. Otra de las estancias turísticas importantes en esta región es la estancia María Elisa. Está a unos 45 kilómetros del Calafate, yendo para el lado de Río Gallegos, la capital de esta provincia, uh-huh, de Santa Cruz. Y bueno, allí podemos hacer no solo cabalgatas, sino además, bueno, podemos sacar fotos, podemos hacer turismo típico de estancia, ¿no? Podemos, por ejemplo, presenciar una esquila de ovejas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿eh? Compartir, esta es la idea también del turismo de estancias en la provincia de Santa Cruz. No solo disfrutar del paisaje, sino, o del día, o exacto, sino también formar parte de las actividades de campo o de estancia tradicional. Te doy un último ejemplo, porque son ejemplos nada más de la cantidad de estancias que hay para recorrer en la provincia. La estancia del Telquén, en la que se puede hacer una cabalgata hasta la Cueva de Chávez, y luego podemos hacer trekking por el Arroyo Las Calderas y trepar hasta la Cueva de las Manos. Uh-huh. Así que bueno, también vamos bordeando el río Pintura, además, así que es una estancia muy bien ubicada y en la que se puede disfrutar otro de los atractivos importantes de la provincia. Bueno, te cuento que para los que les gusta también hacer un poco más de turismo cultural, no sé, a los que les interesa museos, recorrer museos, hay un museo regional en el Calafate donde hay piezas arqueológicas, paleontológicas, también biológicas, ¿no? Uh-huh. No solo nos remontamos hacia unos años atrás, sino también cosas actuales. Bueno, podemos ver todo esto, hay exposiciones de fotos también, bueno, hay esculturas, hay muchas cosas para ver hasta en el carretas, museo, mira. Hasta carretas, muchas cosas para ver en el Museo Regional de Calafate. Muy cerquita también, Paula, encontramos el Parque Nacional Monte León. El Parque Nacional Monte León está... Es el primer parque marino continental del país. Mirá qué dato. Uh-huh. Está en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Sí. Y ocupa aproximadamente unas 62.000 hectáreas. O sea, gran parque nacional, el Monte León. Fue creado en el año 2004. Hace apenas 5 años, es un parque nuevo. Un parque nacional bastante joven, ¿no? Uh-huh. Y allí lo que... O sea, lo más importante que podemos contemplar es la biodiversidad costera patagónica. ¿Está bien? Sí. Es un parque nacional hermoso, como toda la provincia de Santa Cruz. Sí, igual vamos a encontrar otra vez esos animalitos que a mí no me gustan, que son los reptiles. Pero bueno, no importa, porque estamos junto con los reptiles, tenemos a todos los peces, las aves y los mamíferos que tienen que ver con la zona costera, de los cuales hablábamos hace un ratito. Tenemos, por ejemplo, el gaviotín sudamericano, 3 tipos de cormoranes, 2 tipos de gaviotas. Cuando la marea baja un poquito, podés llegar a encontrar anémonas, estrellas de mar, cangrejos, son preciosas, cangrejos que no son tan bonitos, pero, o sea, le dan así como un color particular. Bueno, pero el dato curioso es que acá también encontramos lobos marinos, sí, una especie que es lobos marinos de un pelo, y una colonia de 60.000 pingüinos magallanes. Sí, unos cuantos. Son muy simpáticos los pingüinos. Ay, son agradabilísimos. Y además de los animalitos vivos que hay en el lugar, podemos encontrar fósiles de cangrejos y ostras. Miramos. Bueno, también hay, bueno, una gran riqueza a nivel paleontológico, como vos decías recién. Y bueno, al Parque Nacional Monte León llegamos por la Ruta Nacional número 3 y está, como dijimos, a unos 45 kilómetros del puerto de Santa Cruz, como nos cantaba recién Horacio Guaraní, en el puerto de Santa Cruz. Bueno, a unos 45 kilómetros y a 210 kilómetros hacia el norte de la capital de esta provincia que estamos recorriendo hoy, que es Río Gallegos. Continuamos con más turismo recorriendo la provincia de Santa Cruz. Recién nos comentaba Elisa Rodríguez, la guía del Calafate, que, bueno, todas las propuestas turísticas que tenemos en el Calafate, pero que además ahí están las clásicas, tradicionales excursiones en el glaciar. Uh-huh. Tenemos diferentes propuestas para conocer el glaciar Perito Moreno y el resto de los glaciares. Recordemos que el Parque Nacional Los Glaciares está formado, son 600.000 hectáreas. Como nos decía Elisa, es el parque nacional más grande que tiene la Argentina. Bueno, y fue creado en 1937... Y en el 81 se lo declaró Patrimonio Nacional Natural de la Humanidad. La UNESCO lo declaró Patrimonio Patrimonio Natural de la Humanidad. Estoy así como trabadita, pero no importa, ya vamos a seguir adelante. Y decíamos que podíamos hacer muchas actividades más allá de la que nos comentó Elisa respecto a hacer la navegación bordeando el glaciar, que es algo increíble. Pero que además, imagínate que hay 47 glaciares en el Parque Nacional, así que tenemos mucho para recorrer y para conocer. Para recorrer. Y para aquellos que son osados, puede ser un mini trekking sobre el hielo. Así que bueno, es caminar sobre el glaciar mismo. Yo creo que si voy a Santa Cruz y si visito el Calafate, que no creo que pase mucho tiempo después de todo lo que nos contó Elisa y de todo lo que estamos conociendo a partir de nuestra sangre, no creo que pase mucho tiempo, cuando vaya, esa excursión obligadísima. Bueno, cuando haces esa excursión, obviamente tenés que hacer primero la navegación. Luego podés, te van a poner unos zapatos especiales que son como de metal para que te adhieras al suelo y no te pegues resbalones, que yo sería, te juro, la primera en caerme. Pues no hay duda, ¿eh? Hay como unos como unas gomas que se agarran al calzado y que tienen como unos clavitos abajo. No son clavos, porque imagínate que sería medio peligroso, pero son como unos clavitos que se adhieren al hielo. Por ejemplo, nosotros los utilizamos en el sur. En Bariloche los utilizamos. Bariloche, otro de los lugares, otro de los destinos que me está interesando para las próximas semanas, ¿eh? Vos sabés que a mí también, pero ¿Río Negro? Me interesa mucho y me interesaría muchísimo estar allá. Y podemos hacer un móvil, ¿no? ¿Te parece? Y capaz que te mando para allá. Así me mandás vos, no voy yo por mi propia voluntad. Bueno, igual si me mandás, yo te digo que voy feliz de la vida y capaz que no vuelvo. Bueno. Capaz que te dejo solo y arreglátela. Yo te llamo desde allá y te digo, mirá, estoy acá en la nieve, en el Cerro Catedral. Bueno, pasarelas en el glaciar Perito Moreno. La infraestructura, como vemos, en el glaciar está bien preparada para recibir al turismo. Como nos decía Elisa hace un rato, es un punto donde llega mucho turismo internacional. Exactamente. Sí, todo el mundo llega esperando, sobre todo, ver la ruptura del glaciar. Así que, bueno, toda la infraestructura, por ejemplo, las pasarelas en el glaciar Perito Moreno están preparadas especialmente para poder visitarlo y poder disfrutar de este lugar maravilloso que está en la provincia de Santa Cruz. ¿Te parece que nos vayamos ahora a otro pueblito? A ver, ¿cuál? Te invito al Chaltén. Yo te decía al comienzo, cuando estábamos dando algunas pistas acerca de la provincia de la cual íbamos a hablar hoy, que la provincia de Santa Cruz se caracteriza por tener el pueblo más nuevo de la República Argentina. Uh-huh. Este pueblo es el Chaltén. Que se originó, no por motivos muy agradables, si querés, vos sabés que hubo problemas limítrofes con Chile durante gran parte de la historia de nuestro país. Uh-huh. Entonces, para reafirmar la soberanía sobre una porción de territorio, se crea el pueblo del Chaltén en el año 1985 mediante una ley provincial. Bueno, esta localidad también está enclavada en el Parque Nacional Los Glaciares, así que con esto vamos dando una dimensión aproximada de lo que es el Parque Nacional Los Glaciares, ¿no? Es inmenso. Y bueno, y vos sabés que este pueblo, aparte de ser el más nuevo, es reconocido como la capital nacional del trekking y está al pie mismo de otro lugar emblemático de la provincia, que es el Fitzroy. El famoso Cerro Fitzroy. Bueno, como decía Paula, capital nacional del trekking, o sea que para los que nos gusta ese turismo aventura, para los que nos gusta conocer, caminar, recorrer y ese contacto con la naturaleza permanente, bueno, está bueno para con mucha energía para salir y caminar y conocer. Exactamente, aparte, bueno, esto lo habíamos comentado, si yo mal no recuerdo, cuando hicimos el programa especial sobre actividades de invierno. Uh-huh. El pueblo se llama El Chaltén. ¿Y por qué se llama El Chaltén si está al pie del Fitzroy? Porque los aborígenes de la región conocen a eso que nosotros conocemos como Fitzroy, como El Chaltén. Así que bueno, de ahí el nombre del pueblo. Este cerro que tiene 3.405 metros de altura sobre el nivel del mar. Y otro de los cerros que está cerquita del Chaltén es el Cerro Torre de 3.128 metros. Son los dos cerros más altos de la región. Más altos de la región, y más importantes y más conocidos. Y los más difíciles de escalar también. Vos sabés que atraen a gente de todo el mundo porque es un gran desafío poder subirlos, poder escalarlos. Y la temporada ideal para hacerlo es durante el verano, entre febrero y abril aproximadamente es la época ideal, si sos lo suficientemente atrevido, como para poder escalar estos dos cerros. Bueno, como vos comentabas hace un rato, estos dos cerros de los cuales hablabas, están al norte del Parque Nacional Los Glaciares, marcan un límite natural con el país hermano chileno. Con Chile, exactamente. Límite natural. Bueno, esta villa hermosa de la cual estamos hablando, que es el Chaltén, se encuentra al margen noroeste del lago Viedma, uno de los lagos más importantes también de esta provincia. Está rodeada por el río de las Vueltas, que en un rato también vamos a mencionar en uno de los circuitos turísticos más importantes. Y también encontramos, rodeando esta villa, el río Fitzroy. Junto con el Fitzroy hay otras agujas u otros cerros denominados agujas justamente por la forma empinada y muy puntiaguda que tienen. Encabezado por el Fitzroy, esto que se llama agujas o conjunto pétreo, está conformado de izquierda a derecha por la aguja Saint-Exupéry, que tiene 2.558 metros de altura, el Pont-Senot, de 3.002 metros de altura, el Mermoz, ay sí, la profesora de francés, me escuchara, me manda de vuelta primero, el Guillemette, y bueno, nada, de 2.500... Son las agujas más importantes de estas estructuras que sí, encontramos. Sí, que conforman entre todas estas agujas que están encabezadas, como decíamos, por el Fitzroy. Y además que forman realmente un paisaje increíble, ¿no? Todo está especialmente imagínate esas agujas en esa altura ahí, es increíble, ¿eh? Aparte, bueno, para llegar a esos lugares, porque se pueden recorrer todos caminando, hay senderos que van a través de los bosques, de lengas y ñires, que están un poquito achaparraditos por el viento, porque a esta zona también se la conoce como el ventilador. ¿Por qué? Porque los vientos son absolutamente fuertes, las ráfagas son increíbles, tan increíbles que llegan a hacer volar a la gente muy flaquita que intenta subir, así que agarrarse fuerte, alimentarse bien antes de tratar de subir. O sea que además de todos los riesgos que tiene el escalar y el ir a hacer este tipo de turismo, te podés volar. Encima te podés volar. No, por eso mejor alimentate bien y después vamos al Fitzroy. Está perfecto. Pero además de cerros tenemos lagunas. Uh-huh. Está la Laguna del Desierto, la Laguna Capri, la Laguna de los Tres, la Laguna Sucia. ¿Sabes por qué se llama Laguna Sucia? A ver. Es una laguna que tiene agua gris, pero no es que está sucia ni nada por el estilo. Es el agua naturalmente así. Es una laguna que está encajonada y tiene una forma alargada. Y desde esta laguna sucia o esta laguna gris se puede ver el Fitzroy. Es otro de los caminos que podemos hacer para caminar hacia las agujas. ¿Pero te parece si seguimos hablando de eso dentro de un rato? Dale. Ahora escuchamos un poco más de música. En este caso escuchamos a los hermanos Verdel haciendo Madre Patagonia. Bosques milenarios brindándote la lumbre de otros años. sos la india del vientre fecundo, dulce ofreciendo tu mundo, preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Patagonia, tu rumbo sureño, camina en el tiempo de un joven destino, con un beso de mar en tu piel colosal, y este nuevo sentir argentino, se levanta tu voz empapada de amor, cruz del sur por tu cielo la luz. Continuamos en nuestra sangre, décimo destino, décimo viaje nuestro, Paula. Décimo viaje, nos fuimos para el sur. Nos fuimos al sur, estamos en la Patagonia, bastante austral la cosa. Bastante, bien, sí, aparte. Santa Cruz. Tenemos 7 grados aproximadamente en la zona de Santa Cruz. En, o sea, Santa Cruz. Sí, no, porque nada que ver con la temperatura que tenemos acá. Bastante calentita la cosa, nublado el cielo. Y hacen 29 grados, 4 décimos en Capital. Y a pesar de que la humedad no es tanta, porque 40% de humedad para Buenos Aires es un placer, sí. Es como que está así para tirarse y no hacer está demasiado. Está pesado, pero estamos en pleno invierno y casi tenemos 30 grados de temperatura. ¿Hará la misma temperatura en Bariloche, por ejemplo, que acá Celia nos escribe desde Bariloche? Celia, como siempre, todos los miércoles está desde Bariloche escuchándonos y nos dice: felicitaciones por el programa, qué lindo todo lo que cuentan, qué ganas de ir. Como todos los miércoles me hacen, así como con muchos signos de admiración, les digo. Como todos los miércoles me hacen compañía mientras trabajo y bueno, viaja mientras trabaja. Nos alegramos, Celia, de poder sacarte un poquito de tu oficina. Gracias, saludos desde el sur, Celia. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros, los que también se acuerdan de mandar mails durante la semana, algunos que llaman por teléfono y que dejan comentarios, o gente mismo acá en el ISER que se acerca a decirnos que escuchan el programa, que les gusta, que aprenden mucho y que les gusta viajar con nuestras voces. Con nosotros. Voces. Bueno, y aquellos que nos escriben lo hacen a nuestra sangre, @lib.com.ar. Nos pueden llamar por teléfono también, aquellos que tengan un telefonito ahí cerca, pueden marcar el 4-313-3422 y se comunican con nosotros. Bueno, llamen, escriban mails y propóngannos nuevas provincias, de las provincias que nos falta recorrer, a dónde quieren que vayamos primero, o si les gustaría que toquemos algún tema en particular o que entrevistemos a alguien en particular relacionado con alguna provincia. Bueno, tiren sus ideas. Comuníquense con nosotros durante la semana. Y además, Paula, si están cerca del ISER nos pueden escuchar en la 95.5. Pero si están lejos, si están en Santa Cruz, por ejemplo. Si están en Santa Cruz o en cualquier otra provincia del país, o en cualquier otro país del mundo, nos pueden escuchar a través de www.confer.gov.ar. Como decimos siempre, hacia la derecha y abajo está el link que dice FM ISER 95.5, cliquen ahí y directamente nos escuchan. Y si a esta hora se les complica, si el miércoles vino así como un poco rebuscado y dicen, no, los quiero escuchar un jueves a la noche, lo que hacemos es entrar en el blog de Nuestra Sangre, que es Nuestra Sangre, vamos de vuelta, Nuestra Sangre 2009.blogspot.com. Y ahí están cargados los 9 programas que hicimos hasta ahora. Seguramente entre hoy y mañana va a estar cargado el décimo. Y además, bueno, en pocos días, hay que tener paciencia, va a haber fotitos nuestras, del equipo de Nuestra Sangre. Y además, bueno, pueden tener toda la información sobre nosotros, sobre el programa. Recuerden que desde la semana pasada estamos desde las 4 de la tarde, a pedido de ustedes, para tener más tiempo para viajar en Nuestra Sangre en FM ISER 95.5. Las leyendas narran sucesos que se cree que ocurrieron alguna vez en tiempos remotos e inciertos y sustentan creencias y costumbres de una determinada cultura. No son interpretadas como ficción, sino que se suponen verdaderas. Son relatos anónimos, tradicionales y populares que han sido transmitidos de generación en generación. Leyendas argentinas en nuestra sangre. Los bosques de Ñires, Lengas y Coihues comienzan a tomar un tono característico, anunciando el otoño y dando a los árboles una gama multicolor, desde el rojo intenso pasando por los matices del dorado y el anaranjado. Esta transformación se viene repitiendo año tras año desde épocas inmemoriales. En este paisaje vivían los tehuelches, dueños originarios de la tierra. Al llegar el invierno comenzaban a emigrar a pie hacia el norte, donde el frío no es tan intenso y la caza no faltaba. En relación con estas migraciones, la tradición tehuelche conserva una leyenda. Se dice que cierta vez, Conex, la anciana curandera de una tribu de los tehuelches, no podía caminar más. Sus viejas y cansadas piernas estaban agotadas, pero la marcha no se podía detener. Entonces Conex comprendió la ley natural de cumplir con el destino. Las mujeres de la tribu confeccionaron un toldo con pies de guanaco y juntaron abundante leña y alimento para dejarle a la anciana curandera, despidiéndose de ella con el canto de la familia. Conex, de regreso a su toldo, fijó sus cansados ojos a la distancia, hasta que la gente de la tribu se perdió tras el filo de una meseta. Ella se quedaba sola para morir. Todos los seres vivientes se alejaban. Comenzó a sentir el silencio como un sopor pesado y envolvente. El cielo multicolor se fue extinguiendo lentamente. Pasaron muchas soles y muchas lunas hasta la llegada de la primavera. Entonces nacieron los brotes, arribaron las golondrinas, los chorlos, los alegres chingolitos, las charlatanas cotorras. Volvía la vida. Sobre los cueros del toldo de Conex se posó una bandada de avecillas cantando alegremente. De repente se escuchó la voz de la anciana curandera, que desde el interior del toldo les reprendía por haberla dejado sola durante el largo y riguroso invierno. Un chingolito, tras la sorpresa, le respondió: "No fuimos porque en otoño comienza a escasear el alimento. Además, durante el invierno no tenemos un lugar donde abrigarnos". "Los comprendo", respondió Conex. "Por eso, a partir de hoy, tendrán alimento en otoño y buen abrigo en invierno. Ya nunca me quedaré sola". Y luego la anciana cayó. Cuando una ráfaga de pronto volteó los cueros del toldo, en lugar de Conex se hallaba un hermoso arbusto espinoso de perfumadas flores amarillas. Al promediar el verano, las delicadas flores se hicieron frutos y antes del otoño comenzaron a madurar tomando un color azul morado de exquisito sabor y alto valor alimentario. Desde aquel día, algunas aves no emigraron y las que se habían marchado y se enteraron de la noticia regresaron para probar el novedoso fruto del que quedaron prendados. Los tehuelches también lo probaron, adoptándolo para siempre. Desparramaron las semillas en toda la región y a partir de entonces, el que come calafate siempre vuelve. Compartíamos una leyenda hermosísima de la provincia de Santa Cruz, este décimo destino que estamos conociendo en nuestra sangre en FM Iser 95.5, es la leyenda del calafate. Hoy cuando... que además yo te comentaba que es muy conocido este dicho, que aquel que prueba el calafate vuelve. Lo que le pasó a Elisa Rodríguez, la guía que estuvo conversando con nosotros, ella... ni siquiera, a ver, no es que volvió, nunca más se fue. Nunca más se fue, exacto. Bueno, hoy cuando comenzamos el programa hablábamos de esta leyenda y hablábamos del fruto del calafate, que es tan rico, que encontramos, lo podemos comer solo o lo podemos comer en helado, qué sé yo, té, podemos, no sé, probarlo de mil maneras diferentes. Está también en otras partes de la Patagonia Argentina y es un fruto exquisito. Que nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Radio Iser. FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. A ver ahora. Empuja, empuja, empuja. No entra. Alcánzame la manga. A ver si con el brazo por acá. A ver. Tira para acá, tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Los modos de vida y costumbres. El desarrollo artístico y cultural, científico, industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina, nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16:30 a 18 por FM Iser 95.5. Fede Ratas, en cuanto a nuestra artística, de 16 a 18 horas, recordamos, ya está casi lista nuestra nueva artística para el miércoles próximo, seguramente. Con una nueva voz. Con una nueva voz. Vamos a tener más participación las mujeres. Mandamos un beso grande a las dos personas, a los dos futuros locutores, que son locutores artísticos de nuestro programa. El caso de Cristian Maggi y la nueva incorporación, que es Mariana Cisnero. Así que muchas gracias a ambos. Y además la edición de Cristian Maggi, que laburando ahí para armar nuestra artística, para editarlo y para que quede todo así muy, muy, muy bonito. Muy bueno. Pero nosotros seguimos recorriendo y seguimos viajando por Santa Cruz, ¿te parece, Paula? ¿Te parece que nos vayamos para la capital de la provincia? ¿Nos vamos a Río Gallegos? A Río Gallegos. En Río Gallegos hay infinidad de cosas para hacer. Por ejemplo, si nos hospedamos en Río Gallegos, tomamos un auto y nos vamos a 37 kilómetros, vamos a llegar a Punta Loyola, que es el lugar donde se unen el mar con el río. Uh-huh. Es un puerto de un movimiento realmente muy intenso, donde se practica la pesca deportiva de especies de mar. Uh-huh. Y es el lugar de encallamiento de viejos navíos y un espacio de una belleza increíble, como son todos los espacios de esta provincia. Bueno, para llegar a Punta Loyola, y en realidad para llegar a Río Gallegos, que está hacia el sudoeste, hacia el sudeste de esta provincia, hay que recorrer unos 300 kilómetros por la ruta nacional número 40. Recordemos que la ruta nacional número 40 es la ruta más larga del continente americano después de la ruta 66, y que recorre toda la Argentina de norte a sur, y además paisajes magníficos. Magníficos. Está bueno para hacer un gran viaje así recorriendo toda la ruta 40. Ese sería así como mi sueño para los próximos años. Bueno, nos compramos un autito y vamos cuando quieras. Otro lugar para recorrer cerca de Río Gallegos es Laguna Azul. Es un espejo de agua que brotó de un antiguo cráter volcánico dentro de una zona que fue declarada Reserva Geológica Provincial. Ajá. Las aguas tienen un color realmente increíble. Son muy profundas, así que el azul es azul, intenso, azul. Intenso, intenso la cosa. Es muy intenso, así que bueno, también está a unos 60 kilómetros esta laguna de la capital de Santa Cruz, de Río Gallegos. Se accede por ruta nacional número 3. Y bueno, muy cerca, está muy cerca del puesto de frontera de Monte Aimón. Y si te puedo hacer una recomendación, a ver, vos querés descubrir realmente la belleza y las tonalidades del agua de la Laguna Azul, lo que conviene es ir al amanecer o verla iluminada por la luz de la luna. Wow. Esos dos extremos del día. Es como ver el Nahuel Huapi a la noche, sí, desde el arriba del Cerro Otto en luna llena. Ya te lo voy a contar cuando me mandes para allá. ya te lo voy a estar contando. Otro lugar para recorrer, y ya nos vamos a la parte más cultural. Sí, porque hay cantidad increíble de museos cerca de la capital provincial. Tenemos el Museo Regional Padre Jesús Molina, que fue abierto en 1957 y exhibe diversas salas con material perteneciente a las áreas de la geología, la paleontología y la fitopaleontología, arqueología, historia, biología, etnología, de todo entonces, para recorrer museo, en el Museo Padre Jesús Molina. Museo completísimo. Además, otro de los museos importantes en Río Gallegos es el Museo de los Pioneros. Es un lugar, en realidad es un reservorio histórico-cultural importantísimo, que funciona desde 1989 y bueno, es un lugar imperdible si vamos a Río Gallegos también. Sí, donde, ¿no?, nos muestran justamente los enseres, las vestimentas, los utensilios de las primeras personas que habitaron la provincia. También está el Museo Gobernador Gregores, que bueno, obviamente tiene el nombre en honor al que fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, y está plantado en lo que fue su casa también, con el mobiliario original y demás. Muy interesante es conocer también el Museo Malvinas Argentinas. Esto realmente me llamó la atención. Yo, no, viste, a mí un poco los museos, sí, conocer uno o dos, pero a veces me aburre un poco. Pero realmente este Museo Malvinas Argentinas me llamó la atención. Fue inaugurado justamente un 2 de abril, este museo que intenta, su objetivo es mantener vivo justamente el recuerdo de la gesta de Malvinas en honor a quienes combatieron en la batalla, sí, allí en la década del 80, ¿no? Bueno, tiene tres salas y un patio exterior, y además de exhibir elementos, armas y escritos, además se cuenta con una biblioteca, por ejemplo, una videoteca y una sala de proyecciones, todo relacionado justamente con el conflicto bélico y con esta disputa por las Islas Malvinas, que y sobre todo lo que intenta hacer el museo es reafirmar la condición de Argentina de las Islas a partir de los tres argumentos más fuertes, los tres argumentos válidos, digamos, que hay, que son el geográfico, el histórico y el jurídico. Bueno, en estos videos, por ejemplo, que se pueden observar, encontramos, dentro de otras cosas, digamos, relatos de veteranos de guerra, ¿verdad? Relatos de veteranos de guerra. Vos sabés que las Islas Malvinas fueron ocupadas en el año 1833 por ingleses, y esto de que hayan sido ocupadas tiene que ver con que la zona sur de la República Argentina estaba prácticamente deshabitada. Era como que no había habido por parte de las autoridades del Estado argentino una gran preocupación por ocupar y defender este territorio. Entonces esta zona, que empezó a ser poblada luego de la llegada de los españoles por estos asentamientos que empezaron a ver las riquezas de la región, quedaron ahí, como a la deriva. Y estos asentamientos de extranjeros son los, sin estar cuidados, digamos, por el argentino, son los que permitieron que en 1833 las islas fueran ocupadas finalmente por ingleses, y bueno, luego de un siglo de historia, un siglo y medio de historia, llegáramos al conflicto bélico. Bueno, un poco esto que vos decís, de que durante muchos años la Patagonia argentina, todo el sur argentino, estuvo un tanto deshabitado, un tanto abandonado, bueno, con esto tiene que ver también el hecho de que las provincias, por ejemplo, de Río Negro, Neuquén, Chubut, y lo que se llamaba la provincia de Patagonia, que después, más tarde se separó en Santa Cruz y Tierra del Fuego, en realidad se fundaron, se separaron sus límites como los conocemos actualmente, en el año 1955. Son muy nuevas. Son bastante nuevas, por una ley que fue, bueno, un dato extra, pero la ley 14.408. Entonces vemos que, bueno, esto que vos decís, ¿no?, de que son tierras dentro de todo, que sus límites, como los conocemos actualmente, son, dentro de todo, bastante jóvenes. Muy recientes, muy recientes. Bueno, seguimos conociendo la Patagonia Argentina, seguimos conociendo Santa Cruz, pero antes de continuar con esta propuesta cultural que encontramos en Santa Cruz, y antes de seguir conociendo paisajes increíbles de esta provincia maravillosa, les decimos que pueden completar esta información entrando a la página oficial de la provincia de Santa Cruz. Esto es portal.santacruzpatagonia.gov.ar. portal.santacruzpatagonia.gov.ar. Y además pueden también visitar la página de la Casa de Santa Cruz, que es www.casadesantacruz.gov, en este caso con B corta, .ar. Lo repito, www.casadesantacruz.gov.ar. Imágenes maravillosas de esta provincia. Además pueden completar toda la información turística que les estamos dando, historia, geografía, relieve y mucho, mucho, pero mucho más. Nosotros seguimos en Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde recorriendo Santa Cruz. Si se quieren comunicar con nosotros en estos 20 minutos de programa que nos quedan, pueden hacerlo por teléfono al 4313-3422 o por mail. Por mail a nuestrasangre@lid.com.ar. Momento de escuchar un poco más de música, Paula. Llega la música a FM Iser 95.5, a Nuestra Sangre. A veces me duele el canto, mi Patagonia, cuando rebota el vacío de la ignorancia. Se me hace largo el camino y atando cabos. Comprendo que con el canto ya no me alcanza. Que poco saben del río y la cordillera, que nada de los abuelos que en el ayer soñaron con verte grande para tus hijos, abriendo tantos caminos sobre tu piel. Hace un ratito, Rodrigo, vos habías propuesto que si había algún santacruceño escuchándonos o alguno se animaba a llamarnos para salir y hablar con nosotros al aire, lo hiciera. Bueno, yo te cuento que tenemos para charlar a la santacruceña, a la señora Hilda Bernard, nacida en Puerto Deseado, que está con nosotros compartiendo la tarde de hoy en Nuestra Sangre. Buenas tardes, Hilda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? Muy bien, gracias. Hilda, un orgullo tenerla aquí en Nuestra Sangre. Gracias, este Rudy, muchas gracias. Sí, sí, sí, de Puerto Deseado. De Puerto Deseado. De Puerto Deseado. Hace tantos años que nací allá que ya me olvidé. ¿Hace cuántos años que vive usted aquí en Capital Federal? No, Fede? Me trajeron cuando tenía un año y medio. Ah. Un año y medio, ya voy por los muchos años. mi padre era gerente del Banco de la Nación Argentina y le salió el pase a Buenos Aires. Creo que tenía cerca de los 2 años, no llegaba a los 2 años. Pero volví. Después de más de 80 años volví. Ajá. Volví, me invitaron hace cosa de unos 4 años. Ajá. Y hice un viaje muy lindo. Me fui por el 9 de julio, estuve 3 días. Me pasé los 3 días llorando porque todo la casa donde nací. Muy emotivo. No, me regalaron el cuadro que lo tengo acá colgado del Banco de la Nación. Ajá. Y la casa donde nací, de las rías de Puerto Deseado. Ajá. Mucha emoción entonces. Sí, pasé 3 días llorando. Bueno, un orgullo tenerla acá, Hilda, no solo por su carrera, por su trayectoria, sino porque además tiene una experiencia bastante importante en radioteatro, que es algo que nos gusta. Fue el amor de mi vida. Tanto a los locutores también. ¿No? Fue el amor de mi vida. La radio fue mi primer amor y sigue siéndolo. Amo la radio. Es que aparte es una experiencia única. ¿Cuál es la diferencia para usted, que trabajó tanto en la radio como en la televisión, entre trabajar en uno y otro lado, justamente? Bueno, pensá una cosa, la radio es un aparatito y es sin saber vos todo lo que hay detrás, que es mucho. Es decir, es al aire que estás hablando. En la televisión es distinto, es otro enfoque, las cámaras, las luces, la gente, es otra cosa, es otro. A mí la radio me daba una paz tan grande, aserrada. Aparte, era lindo. Yo me hacía mis propios sonidos, yo hacía mis propios pasos. Yo tuve una experiencia de radio que pocas veces debe haber tenido la gente. Yo he contado las cosas que nos hizo hacer en radio nosotros, Nene Cascallar. Como por ejemplo, cuando estábamos Casco y yo teníamos en escena, que supuestamente estábamos acostados, Nené ponía, por eso nos usábamos el micrófono de pie. Sí. Y ponía a los lados de 2 sillas a un costado, 2 sillas al otro, y los acostábamos. Ajá. En la silla, entonces la voz iba para arriba y Nené Cascallar decía que la voz que venía de abajo no era la misma que salía de frente. No, seguro. Y lo obtenía ese efecto. Después nos ponía en el balcón de Radio Splendid, que era donde estábamos nosotros actuando, en el balcón de noche, eran las 10 de la noche la transmisión, y entonces era como que se escuchaba el silencio de la noche. Y ella nos hacía transmitir desde el balcón, ponía una luz y transmitíamos con el micrófono en el balcón. Claro, era como realmente vivir lo que estaban poniendo en escena. Sí, sí, sí, ella era una precursora del radioteatro, nos enseñó muchas cosas y fue muy lindo, muy lindo ella, muy lindo lo de Migré. Yo tuve una época de radio maravillosa. ¿Y cuán distinta que era en esa época, no? Sobre todo hacer radioteatro. Eso, sobre todo. La radio no sé si era muy distinta, porque inclusive en aquel entonces había buenos locutores, buenos conductores, pero el radioteatro era muy distinto. Claro, el hecho de que usted tuviera que fabricar sus propios efectos especiales. Eso lo hacía un poco porque la dinastía de los famosos catalanes, que fueron los padres, el hijo, el sobrino, que fueron los sonidistas, porque ellos, por ejemplo, hacían los pasos sobre una madera. Yo le decía, no, Nicolás, los pasos de mujer. mujer, son con taco. Entonces, claro, déjamelos hacer a mí. Y yo me iba al fondo del estudio y hacía mis propios pasos. Aparte, la voz que viene desde lejos, oyéndose que viene la persona que se acerca, es muy linda. Segura. Así que yo me hacía mis propios ruidos. Tal cual. Bueno, digamos que el trabajo era mucho más artístico, ¿no? Sí. Porque hoy en día se cuenta también con otros medios, sí, es más, que facilitan es más, también, sí, la labor, ¿no? Sí, es más mecánico todo ahora. Hilda, ¿volvió en los últimos años a trabajar en radioteatro? Sí, con mi Grey hasta el final casi. Exacto. Bueno, sí, porque yo me acuerdo hace unos meses atrás vi una entrevista que le realizaron a usted en televisión y usted había comentado algo, que estaba haciendo radioteatro nuevamente. Había hecho. Yo hice con mi Grey hasta casi los últimos días de los últimos momentos, porque sí, volví a hacer después de muchos años, y hicimos homenajes a mi Grey y después hicimos radio en Radio Nacional, hicimos mucho. Sí, yo volví a hacer radio después de muchos años. Él empezó a convocar a toda la gente de entonces. Hicimos una radio muy linda. No hace mucho, era 2-3 años. Claro, muy muy reciente. ¿Sí? Y ahora en la actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Cuéntenos un poco. Estoy de gira. Está de gira con El Último Encuentro. Con El Último Encuentro. Ya estuvimos en Necochea el viernes, en Mar del Plata el sábado, y nos íbamos para Tandil cuando llegó la noticia de que la consola de iluminación o de sonidos se había incendiado, así que no pudimos ir a Tandil, nos tuvimos que volver. Y ya el viernes vamos a Avellaneda, tenemos San Justo, tenemos Ramón Mejía este fin de semana. Ah, Ramón Mejía van a estar muy muy cerquita de mi casa, así que espero poder ir a, no sé ir a si verla. El sábado o el domingo estoy en Ramón Mejía. Ah, muy bien, muy buen dato, muchas gracias. Bueno. Y la bueno, que nos, me gustaría también que nos cuente brevemente de qué viene, de qué trata esta obra, con un poco el elenco. Bueno, la mitad, no, el elenco somos tres viejos. Sí, yo acá los tengo anotaditos. Dulio Marcio, sí. Fernando Heredia y usted. Y ellos, que no sé por qué se dice vieja. Personas grandes sobre el escenario. Y es un problema, es un tema sobre la amistad. Sobre qué hay detrás de una amistad. Que en este caso hay traición, hay infelicidad, hay un montón de cosas. Hay muchas cosas detrás de una amistad que uno cree a veces verdadera y a veces no lo es. Claro, hay un poco de hipocresía siempre. Sí, hay. Son dos hombres grandes que se encuentran después de 42 años y según dice uno, y 41 días. Se encuentran y tienen una charla que lo lindo es saber el final, que si se arregla o no se arregla todo eso. Claro, bueno, eso no nos lo cuente, vamos a ir a verla. No, y mi papel es muy lindo, pero he tenido que suspender lo que hacía yo comúnmente en el teatro, que era bajar a la platea y hablar en la platea, sentada en la platea, porque como en los teatros de estos de que estamos en gira, no todos tienen escaleras. Claro. Así que he tenido que suprimir una cosa que a mí me gustaba mucho, que era sentarme en la platea con la gente y hablar desde la platea. Claro, un contacto más, un vínculo más cercano con él. Aparte de salir del personaje para entrar en la persona, ya no era el personaje, sino que era yo la que se sentaba. Bueno, eso se suspendió. Totalmente. Bueno, Hilda, nosotros también sabemos que a usted le encanta la poesía y de hecho es profesora de declamación. Sí, señor, yo hice el curso de arte escénico y después hice el de declamación. Sí, soy profesora de declamación. ¿Y usted nos regalaría algo? ¡Ay, me hubiera dicho y me preparaba! ¡Ay, otro día te digo un besito! Pero por favor, así tengo la excusa perfecta para volver a hablar con usted, Hilda. ¡Ay! A ver, ¿qué digo? No, y si no, lo dejamos para otro día, no se preocupe, la volvemos a llamar, la molestamos otra vez. Pero yo con todo gusto. Bueno. Pero además va a ser un orgullo otra vez tenerla con nosotros en nuestra sangre. Espera. A ver. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Espérate, ¿qué es poesía? ¿Tú me lo preguntas? ¡Ay, no me acuerdo! La sorprendimos, sí, ¡ay, la sorprendimos! No me acuerdo. No, pero quédese tranquila, que ya la vamos a llamar y la vamos a volver a molestar. Sí, llámenme y yo les digo alguno, preparo alguno y ya la tengo chiquitita y linda. Este era el comienzo de una poesía de Becker, ¿no es cierto? No, ese es un cuartetito apenas, es una cosa de cuatro líneas. Ah, bueno, porque hay una poesía de... Mientras, mira azul, ¿qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Claro. Es muy bonito, pero no me acuerdo en este momento. Son unas seguidillas que tenía yo para darle a mis alumnos para que memorizaran un poquitito. Ajá. ¿Da clases aquí en Capital Federal? ¿Cómo? ¿Da clases aquí en Capital Federal? No doy ahora, di cuatro años. Ah. Di cuatro años clase, pero ahora imposible, porque ahora no digo, ya dejé en el 2006 que hice una novela que empezó en enero y terminó en diciembre, ya era imposible dar clases. Seguro, aparte con toda la actividad que usted tiene. No se puede, ahora podría, porque este año he hecho nada más que teatro, pero no volví. Y con pero con la gira se debe complicar. Sí, no, entonces ya aprovecho para hacer lunes. Mira, esta es la semana del perro. Acabo de llegar con mi perro de darle una vacuna. Ayer lo pelé y lo bañé. Hoy una vacuna. El lunes tiene otra vacuna. Estoy dedicada al perro. Y bueno, Es que hay que dedicarse a las mascotas. Ah, vos no sabés lo que es Antonio. Ah, Antonio. No sabés lo que es. Blanco con la cola azul marino. ¿Azul? Ah, bueno. Sí, la chica que lo atiende, el estilista que lo baña y lo pela y todo, le tiñe todas las semanas la cola de azul. Ah, un perro coqueto. Muy coqueto, pero... Ah, sí, yo... recién todo el mundo se paraba por la calle porque es chiquitito, blanco y con la cola azul. Claro, claro, llama la atención. Pero me parece que no debe ser Antonio su única debilidad. No, yo tengo un bisnieto maravilloso que está en este momento inmovilizado porque el sábado en el rugby se ha roto una patita. Ah, sí, las cosas. Tengo un bisnieto, tengo un nieto, tengo una hija, yo tengo una familia. Mucha gente para malcriar. Sí, ya lo creo. Bueno, Hilda, sí. fue un honor realmente tenerla aquí en el décimo destino. Gracias, querido. Hablando de Santa Cruz. Lindo, fue muy lindo. Ojalá pueda volver en poco tiempo. Ojalá. Muy linda provincia y bueno, un orgullo tenerla con nosotros bueno, aquí. Una de las... querido, ya cuando ustedes quieran. Una de las actrices, de las mejores actrices de nuestro país. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Hilda Bernard estuvo con nosotros en este décimo destino, conociendo la provincia de Santa Cruz, y yo te digo que el corazón así me hace como... Es que es increíble tener una persona como ella charlando con nosotros. Pero además, ¿verdad? La hemos visto en tantas novelas, en televisión, en teatro, una persona que sigue activa y que sigue haciendo gira, increíble. Tiene 88 años y se mueve de acá para allá, como ella dice, es algo realmente maravilloso. Y lo extraño es que siempre, o casi siempre, la ponen en papel de mala. Y es tan agradable, tan agradable. Sí, muy, muy agradable. Bueno, nos quedan unos minutitos de programa para seguir conociendo un poquito más. Y además, bueno, tenemos que abandonar un cachitito antes, pero bueno, tenemos todavía unos minutos más. Sube la temperatura en Buenos Aires, pero nosotros la volvemos a bajar porque terminamos de recorrer la provincia de Santa Cruz. ¿Qué más podemos agregar de esta provincia tan hermosa que recorrimos a partir de las 4 de la tarde? Te comentaba que tenemos un solo centro de actividades invernales, que es el Valderén, sí, que está en Monte Ceballos. Uh-huh. Este centro de esquí tiene varias pistas justamente para hacer esquí, snowboard, esquí alpino, esquí nórdico. Tiene pistas para la gente que está súper entrenada, uh-huh, y que sabe un montón de esquí, y para aquellos que, como yo, nos pegamos unos cuantos porros, así que hay unas pistas muy sencillas para los que estamos recién iniciándonos. Bueno, Monte Ceballos está en la localidad de Los Antiguos, en esta provincia de Santa Cruz. Tiene 2.748 metros de altura y es un lugar magnífico porque además el punto de partida para recorrer este lugar es el lago Buenos Aires. Y bueno, es un lugar maravilloso, el paisaje y además todas las actividades turísticas que se pueden llevar a cabo en la región, además del esquí, como vos nos contabas, en el centro Valdelén. Bueno, y la verdad que de la provincia nos quedó muchísimo, muchísimo, muchísimo afuera. No pudimos hablar en esta ocasión de las fiestas provinciales, y tampoco nos referimos demasiado a la comida, pero bueno, qué sé yo, quizás esta noche podamos comer un corderito. Comer un cordero patagónico, pero sí, totalmente, comer un cordero patagónico. Y bueno, los que no faltaron son los mails que siguieron llegando a nuestra sangre@liv.com.ar. Ya nos estamos yendo, pero Julián de San Nicolás está estudiando en Capital y nos manda un mail. Sí, nos dice que es la primera vez que nos está escuchando por internet, dice, porque la radio no los quiere sintonizar, no, es bastante complicado, por eso vamos a internet, que es lo seguro. Un saludo muy grande para Rodrigo y les deseo lo mejor, ya que no hay muchos programas que se dedican a dar a conocer nuestra sangre, algo que está tan cerca y tan lejos a la vez. Así que bueno, nada, muchas gracias, Julián. Y acá nos dice que es el tercer mail que les mando. Que nos manda. La señorita Paula nos invitó a escribirles tres veces y a tres direcciones diferentes. Ay, bueno, no, bueno, perdón. Ojo, no, nuestrasangre@liv.com.ar. Bueno, Celia Sánchez, que nos vuelve a mandar un mail, que nos vuelve a felicitar por el programa. Nosotros agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado desde las 4 ahí firmes, escuchando y viajando con nosotros por Pero Santa no te Cruz. Vayas todavía, esperá, porque me tenés que contar a dónde me vas a llevar la semana que viene. ¿Yo te voy a contar? Y sí. Porque vos me dijiste que vos ya tenías el destino. Y yo quisiera irme un poquito del sur, porque si después me vas a mandar así, como en vivo y en directo desde Río Negro, subamos un poquito. ¿Subir? Sí. Y en el norte ya estuvimos, volvemos al norte. No, ¿nos podemos quedar por el medio? No sé, por el centro, por la llanura pampeana, quizá. ¿Te parece? Pero por supuesto. Bueno, dale, déjame con eso picando y los dejamos también del otro lado con eso picando. Nosotros empezamos a preparar el programa para la próxima semana, desde las 4 de la tarde. Paula Navata, Rodrigo Serrañonga, vamos a estar acercándoles toda la información y además viajando juntos a través del éter, a través de la radio, por nuestro país, por la República Argentina. De 4 a 6, gracias a Coco Bostañán, dedos mágicos que estuvo operando del otro lado, y a Mariano Pañuco, que estuvo en la producción, coordinación de aire. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Y nosotros nos reencontraremos el miércoles próximo, desde las 16, recuerden, hasta las 18, recorriendo alguna zona del centro del país, todavía no sabemos bien cuál. Bueno, pero nos despedimos con un poco más de música. En este caso, son los hermanos Verbel, con Nombrador de los Antiguos. Chau. Araucano, madera, lenga, mito que se trepa desde las leñas, silbidos de pifilca que lejos llegan, y en el cordón del cantao será la fiesta. El ritual de los araucanos que pocos quedan, trayendo desde los siglos la misma queja, medida y captura y chao que no le quiten la tierra. Anda poblando el aire, el grito de la fidela, y a Vilas el don Comeo hasta el alma se le suelta, y andan llorando tutucas, pidiendo al cielo que llueva, ritual de los araucanos que pocos queman. Don Prudencio Tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobao con un cuerito de yegua, y la flor Petrona, vestidora de leyenda, y Valerio Payaguala acompaña la bandera, padre de los araucanos que pocos quedan. Quisiera nombrar a todos para que un día se sepa que aquí vivieron paisanos que taparon las arenas. Padre de los araucanos que pocos quedan. Padre de los araucanos que pocos quedan. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina, nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5.